espíritu continúa vivo. Metropolitana, más radio, marca Pataki. Está en cada uno de nosotros. Metropolitana, la más popular. Thank you. informes de consulta confirman que Radio Metropolitana es una radio solidaria. Metropolitana, la radio del pueblo.